Quiero compartir con usted en esta tarde una reflexión acerca del crecimiento del reino de Dios. Hay un versículo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Vamos a dar lectura a este versículo, un poco para completar o complementar la palabra que compartimos el domingo, que era reino. El reino, reino de Dios, reino de los cielos, se usa indistintamente en la Biblia, en la palabra. Pero entonces hablar acerca de esto, del crecimiento del reino, ¿no es cierto? Hay una serie de parábolas compartidas por Jesús en Mateo 13 y algunos de los otros evangelios también, donde se habla mucho acerca de, y se le llama así, las parábolas del reino de Dios o del reino de los cielos. Usted lo puede leer en su casa y ser también enriquecido en ello. Pero hay acá en el libro de los Hechos este pasaje precioso que no solo da cuenta de lo que ahora vamos a desarrollar, sino también que nos identifica mucho a nosotros como iglesia en este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto? De crecimiento, de expansión, de desafíos, ¿verdad? Así que estamos en este tiempo viviéndolo también. Y bueno, esto es lo que acontecía en la iglesia del primer siglo, dice así Hechos 9:31. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Está dando cuenta de una iglesia nueva. La iglesia había sido recientemente anunciada por Jesús, presentada por Jesús, sembrada por Jesús, inaugurada por Jesús. Todo esto tuvo su consumación en el encuentro de Pentecostés, que está mencionado allí en Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Y entonces allí ya la iglesia comienza a crecer y a desarrollarse, por lo cual es una iglesia nueva todavía. Sin embargo, a poco de su inicio, de su origen, de su iniciación, ya la Biblia misma está dando cuenta de esto. Dice que esa iglesia gozaba de paz. La iglesia estaba en paz, los hermanos estaban en paz, los creyentes estaban en paz. Y estaban en paz porque primero alcanzaron cada uno de ellos paz con Dios a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Así que al momento en que el hombre restaura su relación, su vínculo roto con Dios, entra no solo en paz con Dios, sino también luego en paz para con todos los demás. Y esto se extendía, por supuesto, a todas las personas, ¿no es cierto? Es el mismo llamado que tenemos nosotros. Pero la iglesia gozaba de paz, no solo allí en Jerusalén, donde fue que comenzó a nacer la iglesia, sino que luego se fue multiplicando y fueron apareciendo otras iglesias, como vamos a ver, y por eso dice que también por toda Judea, por todo Galilea, que serían como provincias, ¿no es cierto?, y regiones más amplias, y aún Samaria, en toda esa área, hasta donde habían llegado los creyentes hasta ese momento, tenían paz. Y tenían paz, pero además eran edificadas. Mire, la iglesia del Señor, toda iglesia, también la de nuestros días, siempre es edificada sobre el fundamento de la paz. Ninguna iglesia puede ser edificada sobre el fundamento de la confrontación, la pelea, la desunión y la enemistad. Por supuesto que no. Mire, le digo que esto también se aplica a cualquier vínculo humano y mucho más a lo que es el matrimonio y la familia. Usted lo sabe, ¿cuándo se va a edificar bien una familia, un matrimonio? Y cuando hay paz, hay armonía, hay buen vínculo, hay buena relación, hay respeto, hay amor verdaderamente. Ahora, si hay confrontación, si hay celos, hay enemistad, pelea, y sobre ese fundamento es muy difícil, casi imposible edificar ese matrimonio y esa familia. Así que la iglesia estaba experimentando esta dinámica y agrega un poco las razones por las cuales seguía creciendo. El crecimiento no se detuvo, dijo, seguía creciendo. Y dice que era porque andaban en el temor del Señor. Ah, claro, el temor del Señor era que efectivamente ellos lo reconocían como Señor en sus vidas, y guardaban enorme respeto por ese Señor, que se traducía en obediencia a sus enseñanzas, a sus mandatos. Así que vivían en fidelidad, en santidad, así como Dios quería que vivieran. Y Jesús había enseñado, ¿verdad? Así que eso significa andar en el temor de Dios. No era que andaban escondiéndose por ahí a ver si, uy, me manda un rayo porque ahora tuve este mal pensamiento. No, no, vivían en libertad. ¿No es cierto? No andaban así como huyendo de la presencia de Dios. El temor significa esto, respeto, reverencia, etc. Así que las iglesias se sostenían de esta manera y por ello mismo encontraban fortaleza en el Espíritu Santo. Ellos no andaban por ellos mismos, por sus propios impulsos, esfuerzo, sabiduría, sino que el Espíritu Santo estaba en la iglesia. Había sido ungida la iglesia con el Espíritu Santo y entonces era el poder de Dios, el Espíritu Santo es Dios, el poder del Espíritu Santo se manifestaba y se revelaba en la iglesia y a través de la iglesia también, como vamos a ver. Por eso la iglesia seguía creciendo. La iglesia creció, arrancó con aquellos 12 que el Señor convocó, llamó, preparó, los discipuló, pero ese grupo luego se fue incrementando lentamente. Como vamos a ver, luego llegan a unos 120 en lo que se llama el aposento alto, cuando Jesús ascendió nuevamente al cielo después de resucitar. Así que él ascendió nuevamente, allí había unos 120 reunidos y luego viene Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu sobre toda la iglesia comienza a salir, esto es los creyentes, a predicar a las personas en la ciudad, en el barrio, casa por casa, comparten a Cristo, muchos se van convirtiendo, conocen a Cristo, entregan sus vidas, son cambiados, son transformados, y entonces forman ahora parte de la iglesia también, y todos juntos siguen haciendo la misma tarea de predicar, etc. Así que por eso la iglesia seguía creciendo. No solo una iglesia, comenzaron a aparecer varias iglesias en distintas ciudades, y todas ellas seguían creciendo bajo este fundamento y bajo estas características. Andaban en el temor del Señor y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, lo leo en otra versión de la palabra. Dice que la iglesia gozó de un periodo de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y déjeme hacer un paréntesis para que podamos seguir entendiendo aquel tiempo. Efectivamente, está muy bien dicho que la iglesia gozó por un periodo de tiempo de paz. No porque Dios hubiese dicho, bueno, listo, se acabó la paz para ustedes, ahora van a vivir mal. No, sino porque las condiciones alrededor de la iglesia produjeron persecución. Por eso, entonces, fueron ellos, estaban en un medio hostil, en el Imperio Romano. Así que sufrieron muchas persecuciones y muy fuertes, muy graves. Muchos perdieron su vida. Así que esta era la circunstancia de haber perdido paz. No que la hayan perdido en sus propias vidas, en sus propios corazones, sino que el contexto había sido ya de oposición y de hostilidad. Así que la iglesia gozó de un periodo de paz y fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo, qué bueno esto otra vez refrescarlo, y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose, haciéndose más sólida cada vez más y extendiéndose cada vez más, extendiéndose, haciéndose mayor en número, en calidad, etc. Abarcando una región más amplia, mayor, y así era como se iba dando en aquel tiempo también. Bueno, de esto se trata entonces, un poco del crecimiento del reino de Dios, ¿no es cierto? Y el reino de Dios, como hemos visto el domingo, el reino que fue anunciado, fue inaugurado por Jesús, fue establecido, ¿no es cierto? Y el reino será consumado cuando Cristo venga nuevamente. Bueno, ese reino, para esa extensión, tiene una herramienta, una gente, una agencia aquí en la tierra, que es la iglesia. La iglesia representa al reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la encargada de hacer visible el reino invisible de Dios, para que la gente lo pueda conocer y para que la gente pueda decir, yo quiero tomar esta decisión también. Así que nosotros, la iglesia, somos el instrumento, el agente del reino de Dios aquí en la tierra. Así que si decimos que el reino crece, eso implica que la iglesia crece. Cuando que dice, y la iglesia seguía creciendo, significa el reino estaba creciendo. Ahora, no siempre cuando una iglesia crece, el reino crece. Una iglesia puede crecer porque vienen miembros que ya son creyentes, que dejaron de ir a alguna iglesia y vienen a otra iglesia. Ah, esta iglesia crece en ese sentido, pero no está creciendo el reino, porque el reino crece cuando hay nuevas personas que conocen a Cristo como Salvador personal. Ahí se puede decir que el reino crece. Así que no siempre que una iglesia crece, el reino crece. Pero si el reino crece, la iglesia también. Y eso es lo que está aconteciendo entre nosotros, en esta congregación también. Usted que está aquí entre nosotros, sepa que está aconteciendo lo mismo que aconteció casi 2000 años atrás. Lo estamos viendo, lo estamos experimentando. Y es sobre el mismo fundamento que leímos, había paz. La paz es una característica, un valor muy importante que todos debemos cuidar, porque al hacerlo, todos lo podemos disfrutar también. Qué bueno estar en paz, qué bueno estar en armonía, en buen vínculo, en buena relación. Lo cual no implica que todos pensamos igual, todos vemos las cosas de la misma manera. Absolutamente no. De hecho, no todos somos del mismo cuadro de fútbol. Bueno, ¿para qué meterme en líos, no es cierto? Bueno, pero mantenemos características, individualidad, etc. Sin embargo, por encima de todo eso, sabemos que estamos vinculados. Y estar en paz significa no hacer nada que lastime al otro, que deshonre al otro, que le falte el respeto. Eso es estar en paz. Qué bueno estar en paz. Qué bueno. Así que ese es el mismo fundamento que nosotros también tenemos y que cuidamos y que queremos sostener y que permanezca entre nosotros. Pero al mismo tiempo están las otras características. Una iglesia que, en un caso decía, se mantiene fiel al Señor. En otro caso decía, andaba en el temor del Señor. Es decir, todos comprometidos a respetar a Dios. Respetar a Dios significa respetar su voluntad, sus propósitos, llevar a cabo sus enseñanzas, es decir, ser obedientes a Él, ¿no es cierto? Y cuando uno lo es y recibe toda clase de bendición, por lo cual hay mucho gozo y mucho más deseos de seguir reverenciando a Dios en todo. Ese es uno. Y el otro era que eran fortalecida por el Espíritu Santo o impulsada por el Espíritu Santo, dice otro pasaje. Efectivamente, el Espíritu Santo está entre nosotros y está obrando. Él es el que hace las cosas en el sentido de convencer a alguien al cual usted le está hablando de Cristo. Mientras usted lo está haciendo, el Espíritu Santo está obrando en el corazón y en la mente de esa persona para convencerla de su pecado y de su necesidad de recibir a Cristo en su corazón. ¿Entiende? Eso lo está haciendo el Espíritu Santo ahí en el mismo momento. O cuando usted está orando por sanidad, por una persona, un familiar, un vecino, un niño, mientras usted está orando y a lo mejor con los ojos cerrados, mientras usted está hablando esas palabras dirigidas al trono del Todopoderoso Dios, el Espíritu Santo quizás ya está obrando sanidad en esa persona, en esa criatura. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Es el poder, es Dios Todopoderoso obrando. Claro, lo hace en respuesta a su oración, pero no somos nosotros. Al igual que cuando alguien está ministrando a alguien que está endemoniado, poseído por algunos demonios, y está orando en el nombre de Jesús para que esa persona sea libre de esos demonios, y ordena con la autoridad que Dios da a esos demonios salir de esa persona y dejarla libre, eso lo está haciendo el Espíritu Santo, no es uno que tiene ese poder y no, no. ¿Okay? Así que aquí está aconteciendo lo mismo, por lo cual nos tenemos que gozar. Y por eso estamos experimentando lo mismo que experimentaron en aquel tiempo. Crecimiento. Estamos creciendo. Dios está bendiciendo. Crece el reino, crece la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que se están entregando a Cristo, que lo están conociendo como Salvador personal. Así que eso es crecimiento del reino. Así que gloria a Dios por todo ello también. Pero déjeme entonces darle un poco una secuencia de lo que fue la iglesia, una serie de fases de la iglesia como instrumento del reino de Dios en la tierra y que está expuesta a este crecimiento. La primera fase es la de la iglesia fundada. Jesús mismo fundó la iglesia. La iglesia del Señor no tiene fundadores. Hay movimientos religiosos, grupos religiosos que tienen un fundador. Dice, acá está nuestro fundador, se llama fulano de tal, pero es un ser humano como cualquier otro. La iglesia, si es de Cristo, está fundada por Cristo mismo. Y esto es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Usted recordará que en algún encuentro con sus discípulos, el Señor Jesús escuchó de parte de ellos mismos, mirá, Señor, ¿sabes? Estábamos con algunas personas y algunos dicen que vos sos este, vos sos aquel, vos sos el otro. Y entonces Jesús le dijo a ellos mismos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces se acuerda, ¿no? Saltó Pedro inmediatamente y dijo, oh, vos sos Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bien, has dicho muy bien, pero eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús entonces agrega estas palabras. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. ¿Qué dijo? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, de Jesús. Él la fundó. No hay ser humano que haya fundado la iglesia del Señor. Así que está claro que esa roca era Cristo mismo, como la roca, el fundamento, y esa expresión de reconocimiento del señorío de Cristo. El confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios hace que uno se convierta entonces a Él. Allí comienza la iglesia fundada, la iglesia fundada. Ya fundada, la iglesia luego estuvo reunida. Como decíamos en el libro de Hechos, ya en el capítulo 1, versículos 13 y 14, Jesús se está despidiendo de sus discípulos porque está ascendiendo a los cielos y entonces les comparte estas palabras. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Vaya otro paréntesis. Los hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos. La Biblia lo afirma en más de una oportunidad y da sus nombres también, ¿no es cierto? Así que sí, tuvo hermanos, efectivamente. Así que acá está Jesús, y antes de irse entonces la iglesia está reunida, porque Jesús les dijo, quédense juntos hasta que venga la unción sobre la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, para que tengan poder para ministrar y extender el reino. Así que ellos efectivamente, otra vez, en temor del Señor, en obediencia, se quedaron juntos en ese lugar donde dormían, donde pasaban sus días. Y allí estaban ahora orando. La iglesia estaba reunida orando. La iglesia debe estar reunida orando. También reunirse para orar. Esta es la segunda fase de la iglesia. Ellos no dijeron, no importa lo que dijo Jesús, hagamos cualquiera. No, se mantuvieron allí. No dijeron, vayamos a hacer la tarea, predicar, evangelizar. No. Dijeron, no podemos hacerlo porque el Señor lo dijo y porque necesitamos ser ungidos. Y eso es lo que es la tercera fase en el desarrollo de la iglesia y el crecimiento del reino. La iglesia ahora es ungida. En Hechos capítulo 2, un poquito más, se cumple lo que Jesús había dicho. Viene el Espíritu Santo mientras estaban celebrando Pentecostés. Habían asistido a la fiesta de Pentecostés y allí cayó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. De tal forma que entonces ahora sí, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, la iglesia comienza, ellos, los creyentes, comienzan a predicar y a compartir la palabra con todas las personas. La fase que sigue es la fase de la iglesia movilizada. Ya no están solo en el aposento alto, ya no están solo en el templo donde se comienzan a reunir, sino que son movilizados, comienzan a visitar las casas, las calles, el mercado, el comercio y a compartir a Cristo. Así que estaban movilizados. No estaban esperando que la gente viniera, más bien el movimiento era la búsqueda y el compartir la palabra y traer a todos los que querían ser reunidos en la iglesia también. Así que esta es la fase que sigue. La iglesia es movilizada. Iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y la gente se iba dando cuenta. Y claro, cuando venían los creyentes y oraban por los enfermos se sanaban, oraban por los endemoniados y los espíritus inmundos huían y la gente era libre, y oraban por los que estaban enlutados y recibían consuelo. Y oraban por aquellos que estaban desanimados y esto los alcanzaba el amor y la misericordia de Dios y ese desánimo se transformaba en fortaleza, en gozo. Y pasaban todas estas cosas y se imagina, había un alboroto en cada ciudad que decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso la expresión que marca uno de los textos allí en el libro de los Hechos es que algunos decían, estos que trastornan el mundo también han venido aquí a esta ciudad. dando cuenta de que los cristianos estaban allí, estaban ministrando y predicando en el nombre del Señor. Así que la iglesia estaba movilizada. Por eso este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 5 y versículo 42, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que allí está, una iglesia que no se reunía solamente, sino que se reunía con un propósito, pero sobre todo estaba movilizada. La iglesia, nuestra iglesia, nosotros debemos estar movilizados en el templo y por las casas que están allí en tu barrio, por eso el Señor te tiene en ese barrio, para que vos prediques a tus vecinos y familiares, amigos que estén allí, en tu trabajo y así. Todos estamos movilizados como si fuera la sal afuera del salero. Así, esa es la imagen. Esa es tu vida, preciosa, única para el Señor, muy valiosa también. Luego viene la iglesia establecida. La iglesia empieza a movilizarse, la gente se empieza a convertir en gran número, por lo cual se empieza a establecer. En primer lugar, en Jerusalén. Nació allí, se establece allí, pero entonces ya comienzan a tener lugares de reunión, como templos, etc. Y entonces allí van quedando y se van afincando y arraizando en un lugar. Luego de que la iglesia es establecida, luego también viene el hecho de la iglesia esparcida. Y acá es donde nosotros hemos leído el texto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les hablé de persecuciones? Así que eso hizo que la iglesia se esparciera hacia todos lugares. Por eso hablaba de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Así había dicho Jesús también. Así que ahora la iglesia está esparcida. Déjenme leerles solo unos pocos versículos para poder ilustrar este aspecto. Saulo, que luego iba a ser Pablo, que se iba a convertir también, fíjense cómo él también fue alcanzado por el Evangelio y el reino, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Habían apedreado a Esteban, un discípulo, un siervo del Señor. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Se da cuenta el contexto? Está hablando de Saulo, está hablando de una persecución implacable, está hablando de que entraban en las casas y cuando reconocían que eran cristianos los tomaban, los llevaban a la cárcel. Y sin embargo la respuesta de la iglesia en el poder que había del Espíritu Santo es seguir predicando la palabra. Felipe, uno de los discípulos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y por esto, finalmente, había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Se da cuenta cómo el reino de Dios se fue extendiendo y cómo la iglesia fue creciendo? Ungida por el Espíritu Santo, una iglesia movilizada, una iglesia que se establece, pero una iglesia que, aunque surgía oposición o habría hostilidad, siguió predicando la palabra. Y multitudes recibían la palabra y multitudes se entregaban a Cristo. Y por eso había mucho gozo en la ciudad. Nuestra ciudad necesita esta experiencia. Muchos en nuestra ciudad están sufriendo, miles y miles. No le están pasando bien, ni ahora ni nunca, digo, ¿no? Están con pésimas condiciones de vida, a tal punto que muchos optan por quitarse la vida, porque la carga que tienen encima no la pueden soportar más. Y mucha gente, muchas familias, matrimonios, están arruinados, están destruidos. Muchos niños, ya de niños, tienen hipotecada casi el resto de sus vidas a menos que conozcan a Cristo y Él les sane y les restaure y les dé vida nueva. Y muchos ancianos y tantas personas. Y todos ellos necesitan una iglesia, como esta también y otras que hay en la ciudad, que sigamos predicando la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y Dios va a obrar de la misma manera. Dijimos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú, cada uno? Ir y hablarle a la gente. Hay esperanza. Yo conozco a uno que tiene poder para romper toda cadena, transformar las vidas. Él lo hizo conmigo, lo puede hacer en tu vida también. ¿Quién es? ¿Cómo es? Te lo presento. ¿Querés recibirlo ahora? Otra vez. Usted se pone a orar. Mientras tanto, el Espíritu Santo lo está convenciendo de que necesita recibir a Cristo en su corazón. Y otro será, no podés hacer algo por mí porque ya no sé más nada que hacer, estoy desesperado y enfermo, me dicen que tengo esto, que no tengo tanta vida. ¿Puedo orar por vos? Sí, por favor, haz algo por mí. Y usted ora, sencillo, simple. Y mientras usted está orando, sin pensar en qué palabra va a usar, ore. Mientras usted lo hace, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, obra en la vida de la persona. Y así en cada caso, como cuenta este pasaje que hemos leído de Felipe en Samaria. Así que allí estaba la iglesia frente a hostilidad, frente a dificultad, pero aún así iba por todas partes. ¿Y qué iba haciendo? Ministrando, predicando, atendiendo las necesidades de la gente, no pasando de largo, no tirando solo panfletos desde un dron, desde el aire, tomando contacto con la gente, viéndola a los ojos, tratando de ver qué es lo que está aconteciendo con esta persona. Y siempre en el propósito de mostrar el amor de Dios, de maneras simples, sencillas, al alcance de todos. Y cuando había posibilidad, y ahí recurrían al Espíritu Santo, que hacía todo lo demás. Y efectivamente la persona dice, estoy sano. Y otro decía, pero si yo estaba ahora paralítico y ahora estoy en pie y camino por mí mismo. Y otro decía, pero yo estaba endemoniado y me tiraban al piso y salían espumarajos y me lastimaba o me querían quemar. Y ahora estoy libre. Y otros dirían, y mi matrimonio estaba a punto de fracasar y de naufragar, pero ahora está siendo rescatado y restaurado y así. Habría muchos de esos testimonios porque eran muchos los que estaban recibiendo esa bendición. La última fase, la fase de la extensión, ¿no es cierto? Porque era hasta lo último de la tierra. Había salido en Jerusalén, ya alcanzó Judea, Samaria y iban a alcanzar hasta lo último de la tierra. Los viajes misioneros de Pablo, que antes perseguía a la iglesia, pero un día Dios lo confrontó. Y él entonces también tuvo esta convicción del Espíritu Santo y se entregó al Señor. Y fue un instrumento para la extensión del reino. Y así, y así, y así. Ahora vos sos instrumento para la extensión del reino. Ahora vos sos esa herramienta preciosa, ese siervo precioso, esa sierva del Señor que Él quiere ungir con ese Espíritu Santo para que vos también te animes y prediques, compartas a Cristo, ores por los demás. No hay nada especial, no hay palabras mágicas que decir, nada. Es con toda sencillez y con toda naturalidad. Y sobre eso el Espíritu Santo te respalda, está allí contigo, va a obrar en la vida de la persona por la cual vos estás intercediendo, orando, esté delante tuyo o lo estés haciendo a distancia porque está en su casa, donde fuere. Pero no podemos dejar de hacer eso. Y entonces el reino seguirá extendiéndose y la iglesia, nosotros seguiremos creciendo también. Bueno, ellos buscaron siempre nuevos espacios y nuevos lugares. Nosotros estamos también en una fase similar, buscando espacios y lugares para poder contener a mayor número de personas. No por el número de las personas, sino porque se trata de personas. Y de personas que necesitan. Y de personas que buscan, y de personas a las cuales les podemos dar una respuesta. Es Cristo, Él es la respuesta, Él es la esperanza. Y que entonces tienen oportunidad para ser cambiados y transformados. Y entonces decir, qué bueno que yo pude encontrar este lugar. y estarán eternamente agradecidos a usted que le hablaron, le hablaste, lo invitaste, oraste, y otros que los contuvieron y oran. Y así es siempre en el caso de todos los que estamos aquí. Así que como hemos sido bendecidos de esa manera, tenemos que ser de bendición a otros también, aún como respuesta de gratitud a Dios. Señor, hiciste tanto en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, y entonces yo quiero que eso mismo lo vivan otras personas. Y entonces propónetelo así. Y cada día vas a tener la oportunidad de añadirle algo a alguien en su vida, que no será nunca poquito. Dios lo va a multiplicar y será de mucho valor y muy poderoso también. Así que sigamos siendo una iglesia que crece, que esto implique el crecimiento del reino. Una iglesia que crece porque muchas personas más van conociendo a Cristo como Salvador personal. Y finalmente, en esta noche, una vez más, vamos a hacer lo que toda iglesia debe hacer, lo que aquellos primeros cristianos hicieron hace como 2000 años y que la iglesia viene haciendo durante todo este tiempo hasta que Cristo vuelva. Lo que estamos haciendo nosotros permanentemente también, que es orar unos por otros. Orar unos por otros y por las necesidades que cada uno tiene. Y todos tenemos necesidad. A veces tenemos problemas y a veces también algunos deseos de corazón. Deseos santos, ¿no es cierto?, de nuestro corazón. Bueno, por todo ello podemos orar y debemos hacerlo. Así que qué bueno esta experiencia también, ¿no es cierto? Unirte a alguien para darle un abrazo, para escuchar cuáles son esos deseos de su corazón o esa necesidad que pueda estar teniendo y que vos puedas decirle a Dios, Dios, bendecí la vida de esta persona. Y aunque no te acuerdes de todo lo que te contó, el Señor, todo lo que me dijo, vos bendecilo. Y eso será suficiente y está bueno. Si te acordás de algo, mencionalo. Y la otra persona va a orar por vos de igual manera. Y eso desata bendición en los cielos que Dios tiene allí preparada ya porque sabía que ibas a estar aquí y que Él quiere poner en tu vida, Él quiere poner en tu corazón para que vos te lleves esa bendición, te vayas bendecido o bendecida. Así que de eso se trata este tiempo también.